Thanks a lot for coming out. We're Fugazi from Washington, D.C. Bienvenidos otro sábado más al Desenterrador. Este sábado por fin vuelvo al directo después de 3 semanas de ausencia y yo creo que vuelvo con algo bastante rico. Se trata de un programa especial dedicado a la banda norteamericana Fugazi, una banda de post-hardcore nacida en Washington en el 87. Constan sus miembros pues Ian MacKaye, que todos conoceréis los que os gusta el hardcore por ser uno de los miembros más importantes de Minor Threat, Guy Picciotto, Joel Ali y Brendan Canty. Pues bueno, es una banda que representa una, pues no sé cómo explicarlo, pero es una manera, una de las, para mí, las más importantes, míticas, influyentes del mundo del hardcore, el post-hardcore. Durante 13 años, desde su nacimiento, como he dicho, en el 87 hasta el 2003, nos ha dejado un legado impecable de música personal y a la vez pionera, como pocas bandas en los últimos 30 años. Como digo, está formada por 4 músicos que tienen una presencia importante en la escena independiente, porque Fugazi es una banda que ha sido fiel, valga la redundancia, a la independencia musical. 1000 sellos han intentado ficharla. De hecho, he leído por ahí que les llegaron a ofrecer 10 millones de dólares los de Atlantic y dijeron que no. Y de su disco Repeater, que es el segundo, vendieron 2 millones de copias en total en todo el mundo para ser un grupo independiente de la marinera. Pues bueno, como os he dicho, Ian MacKaye, cantante y guitarrista, ha estado antes en Minor Threat, como he dicho, en Teen Idols también, otra banda de hardcore bastante interesante. Y también en Embrace. Y ahora está con su mujer en un dueto llamado The Events, que está bastante chulo, muy alejado y muy suave de la violencia que Fugazi y sus otras bandas mostraban. El último en entrar en la banda, Guy Picciotto, porque al principio Fugazi era un trío. Militó, si no me confundo, aquí está, el batería de Doug Nasty, Joel Ali, que es miembro oficial. Y bueno, pues en el 80 y entró, pues eso, entró en un ensayo Guy Picciotto por aquello de ver a su colega Brendan Canty, con el que tiene varias bandas como Wanda's Wish y Happy Goliki, que van a sonar. Para ver qué tal, pero en realidad, por lo que confesó más tarde, era para ver si le cogían. Bueno, yo creo que fue además como de repente apareció por la puerta, ¿no? Guy Picciotto, sí. Y dijo, hostia, aquí se abre ante mí. Bueno, dijo, me imagino que diría Ian McKay, ¿no? Aquí viene un máquina y van a reventar los cimientos de la música cuando entró este hombre por la puerta. Sí, le dio todo el rollo angular y bizarro. Porque igual el hardcore, la parte violenta y el rollo antémico de himno lo tenía ya. La performance que claro, pasó, ¿no? Sí, eso es. Y la verdad es que y luego, joder, cómo tocan las guitarras los dos. Uno más angular, Guy Picciotto, y el otro más trayero. Sí, bueno, yo me quedo también un poco con la figura de Brendan Canty, ¿no? Que batería. Es el batería. Que recientemente pues he podido escuchar Death Fix, que es el último grupo con el que colabora, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que también mueve, ¿no? Este batería también es importante, que luego también sonará, me imagino, si nos da sí, tiempo. Sí, sí, sí, no, joder, va a sonar de todo. Muy bien. Pues eso, como os he comentado, es impresionante el número de bandas asociadas. Ataxia, con el de guitarras de Hot Chili Peppers, Gres Against Boys. Dave Navarro es el... Dave Navarro tocó la guitarra en Red Hot cuando se retiró Frustiante, que es con el que... John Frustiante, es verdad. Con el que hizo Ataxia. The Events, Minor Threat, Rites of Spring, The Teen Idols, One Last Wish, Happy Goliki, Egg Hunt, Screwbolt, Palehead, la verdad es que... Y todos son bastante interesantes. Bueno, de Palehead, además creo que has puesto alguna vez. Y... Sí, es el grupo que hizo con el de Ministry. Una de las mezclas más improbables de la historia de la música. Un tío que es straight edge, esa ética, como sabéis, de no a las drogas, no a la carne animal, no a casi hasta el sexo por placer, si no me equivoco, por lo menos eso se ha entendido, que no sé. Los más extremos eso hablaban, sí. Sí. Pues bueno, con un tío tan sumamente crápula como Al Jourgensen de Ministry, la verdad es que el grupo mola mogollón, y es una pena que solo durara un EP. Pero bueno, vamos al grano. La manera en la que voy a desgranar este especial va a ser fijándome miembro a miembro, porque son todos cuatro musicazos como la copa un pino. Y primero voy a poner todo lo que hicieron antes de Fugazi. Sí, sobre todo, bueno, remarcar también la discografía, ¿no? Que es la que lleva todos estos... Discord, que la Discord, montó... Ian McKay, evidentemente. La verdad es que engloba, ¿no? Todos estos grupos los engloba en esa época. Casi todos han salido disco, ahí. En esa discográfica, perdón. Y bueno, pues es un poco, pues me imagino que a muchos de los grupos no sonarán, porque muchos grupos tuvieron una vida bastante efímera, ¿no? Sí. Pero no por efímera, menos importante. O interesante, y vamos a poner para muestra un botón. Pero os voy a explicar primero dónde viene el nombre Fugazi, ¿eh? Que lo acabo de leer ahora, no me acordaba. Yo lo leí hace tiempo, no me acuerdo ya. Pues de una película, una recopilación de historias sobre el Vietnam, llamada Nam, de Mark Baker, en la que se usa como slang la palabra Fugazi como fuck up, que es estar jodido. Y en realidad lo que significa es fucked up, got ambushed, sipped in. Que significa estamos jodidos, nos han emboscado y nos han metido en una body bag, en una bolsa de esas que metían a los muertos. Oh, a los marines, los charlies. Ahí tenéis. Y bueno, la cuestión es esa. Muy al principio Picciotto empezó sin tocar ningún instrumento, solo cantaba. Y poco a poco fue metiendo esas guitarras tan angulares y que hacen ese contraste con los power chords que hace más hardcoretas que hace Mr. Ian McKay. Y bueno, lo que os digo, una banda que no sé, no tiene igual, no creo, ha influido al hardcore y al post-hardcore y a la música en general, tanto por su ética laboral como por su música de una manera indeleble. Se les criticaba en un principio en Estados Unidos, ¿no? En los primeros años por un poco por pensar que eran como auto-boicot, como que se auto-boicoteaban, ¿no? Por el hecho de ser muy suyos, de ser muy independientes. Coherentes también, independientes, por no firmar por una discográfica mayor, por no hacer unos conciertos mayores. Si hubieran querido, podrían haberla petado. Eso es. Porque, como he comentado, el Repeater, su segundo disco, ha vendido hasta la actualidad 2 millones de copias y es un disco independiente, o sea, es algo absolutamente demencial. Y encima coincidió De hecho, Ian MacKaye hizo una canción con Sonic Youth, coincidieron con el grunge. Sí. Y mucha gente les asoció al grunge. Yo, de hecho, reconozco que los conocí a través del grunge. En el muy recomendable, que lo remarcamos desde aquí, lo tenéis en YouTube, Instrument, que es el documental sobre Fugazi. En uno de los sketches, ¿no? Bueno, en uno de los partes instrumentales, valga la redundancia, hay unas colas de chavales de 15 años o de esas edades que están esperando al concierto de Fugazi en Pensilvania, no recuerdo muy bien dónde era. Y resulta que la forma de vestir, los cortes de pelo, es totalmente grunge. O sea, coinciden esas dos cosas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Yo creo que el 70% de los, o sea, el 100% yo creo de los que les gustaba el grunge en Estados Unidos, al menos, les gustaba Fugazi. Era completamente lógico pensar. De hecho, muchas bandas de grunge vienen del hardcore, sino más lejos, Nirvana, el batería, o tocar en grupos de hardcore, Dave Grohl. Estaba pensando en Foo Fighters, no. Antes de Nirvana. Sí, sí, sí. Pues eso, lo que dice Asier, bastante trayero. Así que vamos a hablar, dejar que la música hable. Vamos a empezar por Joel Ali. Pues bueno, vamos a ver qué podemos decir. Porque la verdad es que Fue uno de los, también uno de los que empezó más. No, empezó desde el principio, pero es el único que no tiene ninguna banda anterior a Fugazi. Así que nos lo vamos a saltar por ahora. Más tarde. Seguro que encontramos algo luego. Seguro, no me cabe ninguna duda. Pero así a priori, todo lo que leemos y todo lo que se ve es que Joel Ali empezó con Fugazi. Fue su primera banda. Así que vamos con el siguiente, que es Brendan Canty. Este sí que tenía una banda anterior. Y vamos a poner tres temitas porque es de hardcore puro, por supuesto editada en Discord. Se llaman Deadline. Y bueno, pues hardcore de la época, del rollo Washington, y yo creo que un indicador de por dónde iban los tiros. Thanks. Pues bueno, ahí tenéis lo previo de Brendan Canty, batería, tampoco es gran cosa, aunque hay que decir que en varios de los grupos que vamos a poner ahora, porque viene lo que es el previo a Fugazi de Guy Picciotto, guitarra y cantante, militó Brendan Canty a la batería, así que por no liarla un poco he puesto Deadline, que es el único grupo pre-Fugazi en el que solo estuvo Brendan Canty. Pero ahora vamos a escuchar primero... ¿Cuál es la Swiss? No, que no sé qué juego. Primero son Rites of Spring. Ah, me he colado. Que también está Brendan Canty, efectivamente. Y si no me confundo... En Happy Go también, Easy, también, ¿no? También. Efectivamente. Digamos, podemos decir que Brendan Canty y Guy Picciotto no entraron juntos a Fugazi porque Brendan Canty sustituyó al batería de Doug Nasty al principio de la carrera Fugazi, pero esa anécdota que hemos contado de Guy Picciotto entrando al ensayo a ver qué pasaba y ver, joder, cómo mola esto, quiero entrar, era porque venía a visitar a Brendan Canty, con el que militó Guy Picciotto en tres bandas que van a sonar ahora. Primero Rage of Spring, que es una banda de hardcore, también de Washington, etcétera, pero que tiene un pequeño matiz, y es que para ser hardcore experimentó bastante con la manera de componer, con temas muy, muy personales, que el hardcore era siempre político y muy social. Sí, el hardcore como que estaba un poco... La gente lo relacionaba con Black Flag y todos estos grupos, ¿no? Un poco más en esa onda. ¿Combativos? Sí, o... Sí, iba a decir ahora... No me sale el nombre de otro grupo, que... Ah, no recuerdo ahora. Bueno, un grupo así parecido a Black Flag, no recuerdo, bueno... Bad Brains, eso es, que eran también de esa época, ¿no? Y tal. Y pero lo que pasa es que esto dieron un cambio giro de tuerca, ¿no? Un giro a la hora de, sobre todo, las composiciones líricas y luego en Fugazi lo dan otro giro más, ¿no? Eso es. De hecho, es que venía lo bueno de Fugazi, si cuando se juntaron venían bien entrenaditos de antes, venían bien calentitos, con muchas ideas y claro, fue una mezcla perfecta. Así que vamos a poner primero Rites of Spring. Guy Picciotto y Brendan Canty de Fugazi militaban ya en esta banda, fundada en 1985. Y vamos a poner dos temitas. 30 añitos va a hacer esto, ¿eh? Eso es, esto es de 85, 30 años hace estos dos temazos. Deeper Than Inside, For Want Of, Rites of Spring, especial Fugazi en el desenterrador. Aquí tenéis la primera banda de Guy Picciotto y Brendan Canty, Fugazi, The Rights of Spring. Vamos a la siguiente. Esta nos puede contar más Gonchar, porque ha elegido él las canciones que van a sonar. Sí, bueno. Son Embrace ahora, ¿no? Embrace, si no me equivoco. Sí, señor. No. No. Embrace son de Bio McKay. Bien cagada, mía. Estábamos con Guy Picciotto todavía. Eso es. Happy Goliki. Happy Goliki. Que duró solo un año y yo creo que fue coetánea con Fugazi. Sí, porque es de la misma época, ¿no? 86, sí. 88, ¿no? Eso es. Pero antes de todo eso, sigamos el orden cronológico, porque si no, esto va a ser un caos. Rise of Spring se disuelven y Brendan Canty y Guy Picciotto forman One Last Wish. En el año 86. Como las bandas que por ahora van a sonar, salvo Fugazi, duraron un la disco. Es que no acababan una banda, ¿no? Y ya estaban no paraban, o sea, creatividad absoluta. Era soltar la guitarra y volver a enchufarla. Pues vamos a ver, también con Brendan Canty, a ver qué tal suenan estos Pre-Fugazi One Last Wish con dos cancioncitas de su disco 1986 llamadas Hide y My Better Half. Vamos con la última banda de Guy Picciotto y Brendan Canty antes de Fugazi. Esta banda en realidad es una reunión de la gente de Rage of Spring, que yo no sabía, que se reunieron brevemente para hacer unas giras y que duró lo que duró la gira. Mostraba una clara evolución respecto a los propios Rage of Spring, como lo vais a notar. No llegaron a grabar nada de estudio, pero sí Disco Records sacó una recopilación de directos seleccionados entre las canciones que vais a escuchar ahora. De todas maneras, a mí este es el grupo de todos los que tiene, que son bastantes, el universo Fugazi, ¿no? Es el que menos controlo, el que más nuevo me parece. De hecho, lo he confundido con otro, o sea, pero... No, pero es que es porque sí. es Rage of Spring con otra, los mismos músicos y todo, te quiero decir. Me refiero a Happy Gowlicky, ¿eh? Sí, sí, sí, no, mira, para que veas. Mira, mira. Sí. Same personal es el Rage of Spring. Spring, la misma peña. McFellows, Guy Picciotto y Eddie Janney, sí. Bueno, con Brendan Canty. La misma peña. Entonces eso, lo único que sí que suenan más evolucionados y bueno, es un directo, así que tiene su aquel. Así que vamos a escuchar dos temitas y ya vamos a pasar a las músicas de Ian MacKaye, el último miembro del que nos queda por hablar, previas a Fugazi. Happy Gowlicky, Guy Picciotto y Brendan Canty. ya hemos terminado con los previos de Guy Picciotto y vamos con el líder entre comillas de Fugazi, o digamos la persona que más proyección ha tenido de la banda, porque creó Discord Records, porque militó en Minor Threat, porque fue la cabeza más visible del movimiento Straight Edge y por mil cosas más. Así que vamos a empezar con sus banditas. Washington, sí. Efectivamente. Así que vamos a ver, cuál fue su propia banda. Ya de muy joven, ¿no? Pues mostró bastante inquietud por las demás bandas que salían en esa época, ¿no? En los años 30, ¿no? Estoy leer que con Henry Rollins era el cantante de La Flaca, ¿no? Sí, antes. Y aquí tenemos sus dos primeras bandas, ¿eh? Es el más veterano de todos y que antes empezó. Ya en el 79-80 tocó el bajo y cantaba coros en los Teen Idols, que son los que van a sonar ahora. Que bueno, son hardcore puro y duro, sin demasiada historia. Pues va por tres canciones que no duran tres minutos entre las tres. Su grupo del 81-82. No, 79-80. Perdón. Al final son años tan cortos, ¿no? De una banda a otra. No da. Aquí van los Teen Idols. Tres canciones van a sonar del disco EP Minor Disturbance. Teen Idols, Sneakers y Get Up and Go. Pues aquí tenéis, claro y al grano, el primer grupo de Ian MacKaye, líder en la sombra de Fugazi. Vamos a seguir evolucionando en su biografía hasta llegar a los propios Fugazi, como hemos hecho con los otros miembros. Y la siguiente banda en la que militó es una muy breve banda que se llama Skewbald Grand Union, No, miento. Esta banda está mal puesta en en la biografía. Es la posterior al grupo que va a sonar ahora, a Minor Threat. Sí, eso es. Que lo que pasa es que más que posterior, lo que ocurre es que es coetánea. Sí. Porque Minor Threat duraron 3 años, sacaron 50 canciones que caben en un CD y redibujaron el hardcore como lo conocemos ahora. Sí. La verdad es que la influencia es bastante, bastante larga. De hecho, en en un desenterrador en el que pude asistir en noviembre, diciembre, no me acuerdo muy bien la época, es el mes, sí. También comentamos un poco sobre la canción que vamos a poner de Minor Threat ahora, que es Filler, ¿no? Filler, perdón. Y comentábamos eso de discografía de Minor Threat, que casi se puede meter cabe en un CD. Cabe en un CD toda la discografía de Minor Threat, ¿no? Porque son canciones de 1 minuto, 15 segundos, como muy como mucho. En este caso un 31, pero bueno. Vamos a poner una de 2.50, en plan locura. Sí, pero vamos, creo que no es la más larga del disco. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso es lo que... Cuéntalo de Minor Threat, la anécdota esa. ¿Minor Threat? Sí, lo de la amenaza menor. Ah, sí. Eso, sí. Bueno, la tenía por aquí sacada de una revista, que no voy a comentar el de dónde la fuente, de dónde la ha sacado. Pero sí me pareció curioso lo que escribió un tal Raúl Fernández, que es un periodista musical en el Estado, ¿no? Y vino a decir como que, bueno, pues que en este caso Minor Threat, ¿no? No fueron los primeros, pero sí los que llegaron con más intensidad y claridad a una generación que se sentía débil y quería reaccionar. Estamos comentando a micrófono cerrado sobre la época de política en Estados Unidos, ¿no? Antes de Fugazi, en la época previa, sí, de todos los estaba llegando Ronald Reagan al poder. Ronald Reagan. Claro, entonces era como una refundación de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Del capitalismo otra vez, otra vuelta de tuerca. Y bueno, pues decían que sabían que no eran más que una amenaza menor. We're just a minor threat. Cantaban en la canción que lleva como título el nombre del grupo. Pero mejor eso que quedarse con los brazos cruzados y a sentir a todo. Creo que sí, pues 3 cancioncitas de esta banda van a sonar ahora. Filler, Minor Threat, como hemos dicho antes, e In My Eyes. Shake. promise. Pues aquí tenéis los Minor Threat, una de las bandas yo creo que más populares junto a Fugazi de lo que va a sonar el programa. Y ahora vamos a escuchar un grupo formado por el batería Fugazi, digo, de Minor Threat y por Ian McKay, llamado, que tampoco lo conocerás. No, Skewball. Eso es, el Grand Union. Estos eran del 81-82. Eso es, eso es. Es una banda que formaron a la vez que existía Minor Threat, el batería y el cantante, y el guitarra de Rise of Spring, que más tarde se unía a Rise of Spring, o sea que al fin y al cabo todo está relacionado. Sí, y bueno, si quieres lo repasamos. Es Ian McKay en vocalista, Eddie Janney, perdón, a la guitarra, John Faes al bajo y Jeff Nelson a la batería, que también fue batería de Minor Threat. Y el nombre es Skewball Grand Union, ese nombre tan raro que tienen es porque el de Ian McKay quería un nombre, Beth Nelson quería otro nombre y al final pusieron los dos nombres. Skewball guión, bueno, Grand Junior. Y Jeff Nelson, yo estoy convencido que ha tocado en Black Flag, pero no estoy muy seguro. En Teen Idles. Teen Idles también. Sí, es un poco como. Ah, no tanto. En aquella época, todos paseaban de una banda a otra. No se aburrían. No se aburrían, no. Así que vamos a escuchar el único 7 pulgadas que sacó esta banda, esta pequeña breve combinación, con los títulos desconozco por completo. Así que además es bastante breve y al grano. El 7 pulgadas, Skewball Grand Union. Estamos haciendo el previo de los miembros de Fugazi antes de que se formara la banda y estamos con el último de los miembros, Ian McKay. I'm sorry. That sounds good, isn't it? Go again. Pues seguimos evolucionando en la carrera de Ian MacKaye y la banda junto a Minor Threat, yo creo que por la que más se le conoce, Embrace, que te voy a dejar a ti, Gonchal, que nos comentes un poco. Sí, bueno, que es una Embrace, que es una banda, como bien has dicho, que es la que más se le reconoce antes de Fugazi, ¿no? A Ian MacKaye. Aparte Minor Threat, aparte claro. De Minor Threat, evidentemente, claro. Bueno, decir que, que este disco que hemos traído aquí ahora, Embrace, que es el disco homónimo de esta formación, que es del 87, que también es del Discord, y bueno, es un poco el trampolín que da acceso a Fugazi, ¿no? Un poco no sé como si... lo podía ser Happy Go Lucky en el caso de Guy Picciotto y Brendan Canty, ¿no? Sí, pero esto es con Ian MacKaye, eso es. Y bueno, es un poco, vais a ver que tiene mucho que ver con Fugazi en el sonido, en la estructura de las guitarras, ¿no? Es un poco el embrión de lo que viene a ser Fugazi. Todo el mundo lo va a identificar con Minor Threat, que dicen que es el embrión de Fugazi, pero yo creo que es más Embrace que Minor Threat, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle caña. Sí, bueno, he traído tres temas, ¿no? Can't Forgive, Money y Last Song. Can't Forgive es un tema muy bonito, a mí me gusta bastante. Y bueno, Money es el y Last Song, son los que un poquito los más conocidos de este disco. Breve banda. Sí, es que duró un año, justo. Sí, como todas las que estamos poniendo, es acojonante. Año 87, de verdad. En Brains, venga, pues Can't Forgive. Got you. Fijaos ya que han corrido hora y 10 minutos del programa y todavía no hemos escuchado nada de Fugazi, porque es que la historia previa es Tela Marinera. Sí, bueno, nos hemos Estamos a punto. Nos hemos quedado en el año 87. ¿88? 88, sí. Y vamos a darle ya con... No, que va. ¿Ah, no? Queda una sorpresa más, porque yo soy un hombre muy trabajador e investigador. Y falta una banda que se llama... A ver si sale aquí... Bueno, en un Egg Hunt. Egg Hunt. Caza de huevos, que es lo que hacen en la Pascua en Estados Unidos. Cazar huevos. Buscar unos huevos de chocolate que esconden los padres, los hijos los buscan. Sí, de todas maneras, estos grupos, ¿no? Lo que estábamos hablando... Otra vez con Jeff Nelson, de Minor Threat. Sí, señor. Estamos hablando un poco que son grupos fuera del circuito comercial, casi todos. Bueno, excepto el segundo disco de Fugazi, que, como bien has dicho, que... El segundo, vende, tercero, el cuarto y el quinto. O sea, a partir de Fugazi, de copias. Pegaron el pelotazo, sí, dentro, sí, de sus propias... saboteadoras maneras de ver las cosas, porque... auto boicot entre comillas, sí, ¿no? Como hemos dicho, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, vamos a recalcar otra vez las posiciones, ¿no? De estos miembros de Fugazi, ¿eh? Y de los grupos que hemos comentado antes, de que son grupos que con la coherencia era la bandera de estos grupos, ¿no? Y siempre a los conciertos no cobraron una entrada bastante asequible para los precios de la no época, siempre, ¿no? Podían, porque... Exacto. No hacían nada de merchandising. No, es verdad. Y sabes por qué, además. También lo he leído. Parece ser que no veían, para una economía razonable y poder sobrevivir y vivir de ello, no veían razonable llevar a una persona que llevara el merchandising, a la que había que llevar de gira. Sí. Es decir, era completamente innecesario a niveles... Ian McKay era un poco el que... atesoraba, sí, o sea, el que englobaba todos los, el movimiento, ¿no? Pues, y logísticamente era el que iba a la banda. El manager, el músico, sí, el hombre de negocios, entre comillas también, ¿no? De este grupo. Y bueno, vamos a ir con El Cazador de Huevos. Con la banda de... un poco que hace el puente. De... No. Bueno, esto no es el puente. Sí, hace el puente, sí, tienes toda la razón. Hace el puente... Pero fíjate lo que duró. Nada, seis meses. Seis meses, y bueno, es el posterior a Embrace y sí, anterior a Fugazi. Esto es lo último que vamos a poner previo a Fugazi y ahora vamos a empezar con Fugazi como tal. Sí. Y la verdad es que esta banda, de todas las que hemos puesto, solo tiene dos canciones, la que más me gusta a mí. Se llaman Egg Hunt, Caza de Huevos, como os he dicho, y tiene estos dos temitas solo, este 7 pulgadas, llamada Me and You y We All Fall Down. About. La verdad es que ha sido buena idea, aunque improvisada, el hecho de poner este grupo como último antes de empezar a poner Fugazi, porque yo creo que suena muy a Fugazi esta canción de Egg Hunt. Y bueno, vamos a por Fugazi, vamos con por su primer disco. Como hemos dicho antes, al principio Guy Picciotto no tocaba la guitarra, solo cantaba, con lo que este disco todavía debe mucho de las bandas anteriores, no es totalmente Fugazi, aunque prácticamente digamos que tiene la esencia de la banda. En cualquier caso, es un discazo formado por dos EPs, el EP Fugazi, que de homónimo, vamos a decir, y a ver si encuentro, aquí está, Margin Walker y Fugazi, llamado 13 Songs, pero realmente en su momento salieron los dos EPs seguidos, luego se editaron juntos. Estamos en el 88, de hecho. Sí, en el 89 se editaron como 13 Songs. 1988-1989. Y esos, aquí están los Fugazi en su primer momento, ya bastante redondos, pero no todo, totalmente todavía ellos. Sin pulirse todavía del todo. Pero ya son Fugazi. Vamos a poner una canción de KEP. Ya hemos puesto la Waiting Room mil veces, así que no la vamos a volver a poner, es un temazo. Y es cierto que la Waiting Room hace referencia a un tema y es como introdujeron signaturas, elementos de estilos totalmente ajenos al hardcore, como los power chords del heavy metal y los ritmacos reggae de Waiting Room. Taca, taca, taca, taca. Sí, tiene ahí una cadencia. Muchos beben un poco de varias influencias, ¿no? Dentro de lo que está catalogado como un grupo de post hardcore, ¿no? En sus inicios también, aunque luego personalmente no lo catalogaría como tal, como su movimiento post hardcore, ¿no? Incluso art punk o experimental rock, ¿no? que es otra de las definiciones que nos vienen aquí, ¿no? Claro que sí, y los riffs heavy que he hecho inspirados en bandas como Led Zeppelin y Queen, incluso el dub jamaicano, ¿no? Es el reggae y el funk como base rítmica, y el mítico stop, start stop, que tanto que paran y empiezan. Muy rollo punkarreo, ¿no? Sí. Y no, y es cierto, porque sí, vamos, o sea, como ellos, pocos antes y muy pocos después. Así que vamos con dos canciones de este disco debut, 13 Songs, Bulldog Front y And The Same. To rage and to fight. Dos años pasan, nuevo disco y el más exitoso y el que más conozco yo y el que más me gusta a mí, Fugazi, el Repeater, que ya se edita con un EP llamado Three Songs, todo junto. Y bueno, es como ponen aquí, es un álbum definitivo para la banda y una piedra de toque en la música rock en general, yo creo, o sea, hasta esa altura. Pues... ¿Qué decir de este disco, no? Que... Mira, 250 conciertos hicieron entre el 90 y el 91 para promocionarlo, que se dice pronto. Garitos de 1000 personas y más. Sí, bueno, era un grupo que se movía en esto, ¿no? En estas cifras de en cuanto a gente que iba a verlo, ¿no? Tampoco creo que querían más. O sea, No. De hecho, estaba muy por encima de lo que ellos querían. Sí. En cualquier caso, para el 91 ya habían vendido 300.000 copias, que es una auténtica pasada para un grupo independiente. Sí. Y como os he dicho, a lo largo de la historia de este disco hasta la actualidad ya han vendido 2 millones. Que es un disco, bueno, en el vídeo de esta canción, también en que os lo recomendamos desde aquí, desde el Desenterrador, es un directo del año 91, que es una protesta en contra de la Primera Guerra del Golfo, si no me equivoco, en Washington DC, también en casa, están tocando ahí en casa, ¿no? Con sí, en un parque ahí. En pleno parque. Sí, con nieve y todo, vamos. Sí, sí, con un cuto exuberante. Y bueno, ahí está, Fugazi, Turn Over, del disco Repeater. Y luego vamos a escuchar dos temas. Merchandise, en la que casi seguro hablarán de su negativa a llevar merchandising en sus giras. Y para mí, el hitazo, que es Blueprint. Que es, para mí... Yo creo que es, el disco, es la canción estrella del disco. Y de, para mí, la banda. En el sentido de que sería como... Si hay que hablar de una canción que representa una banda, para mí sería Blueprint. Opinión personal. Bueno, pues seguimos en el Desenterrador. Aquí segundo disco de Fugazi, ya hemos llegado a Fugazi por fin en este especial. En el Irrola y Ratia, con Fugazi, el Desenterrador. Thank you.

Ya hemos escuchado, vaya disco, el Repeater, madre mía. Y vamos a un disco mucho menos apreciado por la crítica. El primero producido por ellos. Sí, señor. Y les costó lo suyo, la verdad es que las pasaron canutas. En cualquier caso, es un disco igual, como dicen ellos, más democrático, que no tiene tantas aristas, que es lo que hace destacar a la banda. Y quizás por ello ni tú ni yo hemos sabido sacar una canción. Sí, la verdad es que es un disco quizá de los... Yo solo conozco una, la de Lone Division, que voy a poner. De todos los que tiene Fugazi, de hecho de este disco es del 91, ¿no? Sí, un año después. Que con todo lo que hemos comentado antes, de que siempre nada más acabar un año, un mes, ya estaban con otra idea en la cabeza, pues este es un disco que se tarda, con respecto al siguiente, tardan dos años en producir. Sí, el siguiente, ¿no? Que es el del 93, el siguiente. Y on the Kill Taker. Exacto. Este es el Steady Diet of Nothing, que es del 91. Y bueno, sí, es un poco como el que la crítica o la gente no escucho. No lo menciona, escucha, no, nunca ha mencionado. Pues vamos a darles una oportunidad con dos temitas. Desde luego, de Fugazi es el disco más desconocido que para ti. Para mí, en este caso, sí. Y para mí también. Aquí va. Junto en mi caso el argument, que me pillo un poco ya tarde. Long Division, Dear Justice Letter. Pues aquí hemos escuchado dos discos del olvidado, dos canciones del Steady Diet of Nothing. Y ahora vamos al grupo, al disco que finalmente le rompió. Rompieron mercado, entraron al Billboard, que es los 200 mejores discos más vendidos en Estados Unidos. Que si entras ahí, ya se entra en la historia, básicamente. Hall of Fame, ¿no? Que sí, eso es. ¿No? Y bueno, pues este disco fue producido en un principio en Chicago por Steve Albini, gran músico y productor. Productor de Neurosis, me ha producido incluso Berry Charrac, lo que hace el dinero. Bueno, Steve Albini al final es una institución, ¿no? Pero famoso por su banda Selak y por Big Black, entre otras bandas de noise americanas que ya han sonado en su momento en la radio. Sí, Selak además se suena aquí en ese programa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bandaza, la verdad. Y bueno, vamos a escuchar ahora cuatro canciones y vamos a cerrar el programa, porque no da tiempo, como me imaginaba, va a haber una segunda parte. Seguiremos con la discografía de Fugazi propiamente y luego los grupos posteriores. Así que bueno, vamos a despedirnos de todos vosotros. Gracias por estar ahí. El sábado que viene espero entreteneros igual con la segunda parte de este especial sobre Fugazi. Vamos con cuatro canciones porque la verdad es que este disco a mí me entran las dudas entre este y el Repeater, porque el Repeater es más redondo, pero este, si lo escuchas más, yo creo que acaba siendo mejor disco. Sí, bueno, hemos elegido Public Witness Program, ¿no? Reddit, Cassavetes, que me imagino que es un homenaje Ligado. Al director, a John Cassavetes, ¿no? Y sobre todo Instrument, que es una onda que dio título al DVD que sacó sobre su vida, al que hemos hablado ya, sí, señor. Que yo creo que es una ironía porque cantan y todos los discos de Fugazi tienen un instrumental. Incluso los últimos tienen bastantes instrumentales, ¿no? Así que bueno, cuatro canciones del London Kill Taker. Nos despedimos hasta el sábado que viene, en el que haremos la segunda parte. Muchas gracias a todos. Agur. I say, I say, won't you say? my mind like a chemical. Imbalance on schedule. My tasting face to the face.